Estas son las voces que pasaron por Radio Kermés. Las cooperativas que prestan servicios en la provincia están preocupadas por la situación económica que atraviesan. Carlos Santa Rosa, presidente de la FEPANCO, indicó que no ha recibido ningún subsidio a pesar de los aumentos de costos y la imposibilidad de aumentar las tarifas. La situación no está nada fácil para poder trasladarle a los usuarios la tarifa. Claro. Por lo que en realidad nosotros entendíamos que de alguna forma, si no recibimos tarifa, deberíamos recibir algún tipo de subsidio para poder afrontar, ya te vuelvo a repetir, en estos casos tenemos puntualmente, aparte de la inflación, te imaginas que nosotros tenemos muchos componentes, bueno, al igual que casi todos, lamentablemente, pero componentes de materiales que van con precio dólar, la inflación misma, el combustible que generamos continuamente para poder prestar el servicio, y más, te vuelvo a repetir, el mayor costo salarial por la paritaria hace que durante estos 3 meses la economía de las cooperativas esté mal. Sigue la polémica por la posibilidad del arribo de Uber a La Pampa. El diputado de Cambiemos, Maximiliano Aliaga, dijo que la aplicación no es una moda y que hay que adaptarse a los cambios en las tecnologías. Uber ya existe en La Pampa, que son los taxis truchos, o sea, cuando el Estado se queda detrás, quiero decir, municipios, en este caso que son los que entregan las licencias, y no alcanzan a cubrir toda la demanda de la sociedad, empiezan a aparecer el celular amigo de WhatsApp que tiene un auto que hace traslados todo el tiempo. Y bueno, ¿qué es lo que digo yo y qué es lo que me parece? Me parece que estas tecnologías como Uber, y hay otras más, pero bueno, Uber es la más famosa, vienen a ordenar un montón de cosas. Y hay una experiencia muy interesante en la provincia de Mendoza en este momento, donde se está legislando la utilización de Uber, donde, entre otras cosas, la provincia de Mendoza se mete dentro de la aplicación, le cobra impuestos a las personas que se dedican a trabajar, le ponen una serie de condiciones como seguros y, bueno, otras cuestiones que no pagan, y a su vez habilita a los que son taxistas a también tener Uber, o sea que el taxista es taxista y a su vez recibe llamadas de Uber para poder también meterse dentro del sistema. Finalizó la segunda jornada del debate en el Senado de la Nación por la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo. La abogada Aida Kamelmacher de Carlucci explicó el criterio de proporcionalidad que se aplica en los casos de aborto. En el aborto, ¿cómo tratamos de mantener ese principio de proporcionalidad? A través de dos criterios, ¿sí? ¿Cuáles son esos dos criterios? Uno, el de la mayor progresividad del desarrollo. Y otro, las causales, lo que las leyes de todo el mundo llaman indicaciones. Entonces, en los primeros, en el primer trimestre, esa guía que les digo de la Organización Mundial de la Salud dice que primer trimestre comprende hasta la semana 14. Entonces, en ese primer trimestre, como ese feto no tiene suficiente desarrollo, ahí le damos más peso al derecho a la autonomía de la mujer. Cuando tiene más desarrollo el feto, menor autonomía para la mujer. Esa menor autonomía no se extingue, sino que le decimos, ahora va a tener que venir con las causales. Cuando vino con las causales, ahí sería posible. Si está en juego la vida o la salud de la madre, bueno, entonces también le vamos a permitir, aunque sea después de la semana 14. El debate también generó un contrapunto entre senadores del bloque del PJ. Luego de la exposición de María de Los Ángeles Carmona, ginecóloga y representante del Consejo Superior del Colegio de Médicos de la provincia de Buenos Aires, Miguel Pichetto, jefe del bloque, cuestionó a los médicos por la discusión sobre la objeción de conciencia en hospitales públicos. El tema de objeción de conciencia, en mi opinión, la ley se queda corta. En el sector público no podría haber ningún tipo de objeción de conciencia. Si usted trabaja en el sector público, está obligada a cumplir la ley. Me parece que es uno de los temas que hay que poner en discusión. La ley es para todos y el médico profesional que trabaja en el Estado y en el sector público, atendiendo fundamentalmente a los sectores más vulnerables de la población, los más pobres, me parece que ese tema de llevarlo al extremo, porque además la ley tampoco plantea la punibilidad si usted se aparta con el tiempo necesario y le cede le notifica y le dice que otro profesional se haga cargo de la práctica. Con lo cual me parece que hay una dramatización de esta cuestión. El tema de la penalidad es en función de que si no se ha cumplido con este planteo de apartamiento, es decir, yo no lo voy a hacer, lo hace otro y bueno, y no hay ningún problema. Pero me parece que hay posturas que se llevan al extremo. Por su parte, el legislador José Mayans le respondió con dureza a Pichetto. Desde la concepción es la vida, la Constitución dice que es así. El Estado no puede matar, expresó el senador por Formosa. Está bien que diga que es una apreciación personal, porque acá todos estamos obligados a cumplir la Constitución y las leyes. Todos. Del sector privado, del sector público, todos los ciudadanos estamos obligados a cumplir la ley. Entonces no es que sea una ley para el sector público y otra ley para el sector privado. La Constitución rige para todos. Y acá nosotros tenemos tratados internacionales, tenemos la misma Constitución, o sea, las visiones son exactas, por eso estamos haciendo esta reunión acá, porque tenemos visiones encontradas. ¿Desde cuándo es la vida? Es el tema acá. Desde su concepción es la vida. Hay leyes, la Constitución dice que es así. Hay leyes que nosotros hemos votado que dice que es a partir de la concepción la vida. Y esas leyes dicen la protección de la vida y de la mujer. ¿Verdad? Entonces, lo que nosotros decimos, el Estado no puede matar. No existe en la Argentina pena de muerte. Porque acá somos más benignos con delincuentes o con criminales que le damos la posibilidad de reinsertarse en la sociedad. Y a un inocente directamente la solución, ¿cuál es? Se le mata directamente. Esa es la solución. El titular del Sistema de Medios Públicos de la Nación, Hernán Lombardi, defendió los despidos en Telam en la Comisión de Diputados. El argumento es, no, ustedes se dedican a perseguir ideológicamente, a vaciar. Las dos cosas son falsas, señores. Lo que nosotros hemos trabajando, este equipo de periodistas, y le vuelvo a repetir, este equipo de periodistas de lo cual yo me siento orgulloso de haber convocado un equipo profesional, este equipo de periodistas, nuevamente, viene simplemente a profesionalizar una agencia y asegurar el futuro de los medios públicos. Asegurar el futuro de los medios públicos tiene que ver asegurar su sustentabilidad. Su sustentabilidad tiene que ver con cuestiones de austeridad, diputado, tiene razón, claro que hay cuestiones de autoridad. Pero la cuestión de austeridad y la palabra sustentabilidad nunca evita que el rol del Estado también tiene que ser financiero. El Estado va a seguir financiando. Lo que no puede seguir financiando, insisto, son pasajes remotos, como haber duplicado la planta sin ningún argumento. Y ustedes lo pueden decir, ustedes pueden decir no tenemos argumento, y nos vamos a repetir una y 100 veces el argumento, porque es un argumento consistente, que a alguno le gustará, que a alguno no le gustará, pero tiene absoluta consistencia con respecto a lo que pensamos. Por su parte, el diputado de Unidad Ciudadana, Leopoldo Moró, sostuvo que la gestión macrista quiere vaciar la agencia pública de noticias porque tiene agencias privadas a disposición. Ustedes hace ya más de 2 años y medio que gobiernan. Los resultados que tienen a la vista son muy malos. Radio Nacional cayó en el rating como nunca a lo largo de su historia. La televisión pública cayó en el rating como nunca a lo largo de su historia. Y ahora quieren destruir esta agencia, porque en definitiva el problema que ustedes tienen es que buscan suprimir el pluralismo. El proyecto político que están sosteniendo necesita de una única voz. Tal vez les convenga más que acudir a Telam, los diarios del interior tengan a la mañana que entrar a clarín.com. Por eso ustedes no necesitan una agencia pública, porque ustedes tienen agencias privadas para encorsetar la opinión de los argentinos. Pero los argentinos necesitan democracia. Radiokermés.com